Buenas noches. Vamos arriba, qué buena forma de empezar. Creo que es el mejor comienzo del programa musical que hemos tenido. Me encanta empezar esta canción. ¿Te gusta? Me encanta. Bueno. 12 del 12 del 12 y hoy habíamos marcado el inicio de este programa como el fin del mundo. Sí. Y bueno, y vamos a intentar de... Contra los pronósticos populares. Sí, sí. ¿No? Que sí, nadie cree en esta cuestión del fin del mundo, pero nosotros estamos seguros. Claro, pero además la gente, o sea, se la tira de que va a ser el 21 y no sé qué. ¿Por qué? ¿Por qué arbitrariamente claro, el 21? ¿Por qué era el 12 del 12 del 12? Esto es como los redondeos de los supermercados, que te cambian, digamos, el precio de las cosas para hacerlo más apetitoso. Claro. 12 del 12 del 12 suena mucho mejor como fin del mundo que por 21. Lejos, por lejos. Y además el 21 no vamos a estar al aire, así que, digo. No, claro, sí, además. Hay una razón práctica. Igual se repite una cosa. No, o sea, estamos 12 12 del 12, pero la otra es 21 del 12 del 2012. Pero no es Capicúa. Hay 2 y 1, no es Capicúa. Sí, sí. No, pero el 12 del 12 del 2012 no es Capicúa ni a palo. Pero mete mucho más mucho más. Bueno, pero está, tenemos especial del fin del mundo y tenemos un par de cosas más. Sí, sí, sí, sí. Javier. Bueno, sí, vamos a estar haciendo un especial triple, ¿no? Porque no solo vos, Joaquín, que estamos escuchando unas canciones que vos elegiste acerca del fin del mundo. También va a estar Bruno, ¿cómo andás? Te aprovecho para saludar. No. ¿Cómo? Perdón, no sé. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No se escucha ahí, creo. Yo no te escucho. ¡Ah! ¿Viste el cable misterioso? Se escuchó que dice porque, dijiste porquería. Dijiste porquería. Sí. Yo bueno, está, se escuchó porquería. Bueno, tengo un problema. No, deja. Bueno, Bruno, ya va. Bruno salió a comprar un cable nuevo. Ya está bien. Sí, más que estaría que volviera a ser. Cualquier cosa está Oscar Orcajo acá, a unos metros, festejando la reunión de Uniradio. Sí. Ahí. Vamos a ver si hay presupuesto. Ah, sí, presupuesto. El director y sus compañeros. El director y sus compañeros. Bueno, Bruno va a estar trayendo un tema y bueno, y nosotros también yo voy a estar trayendo algún tema y alguna lectura que yo encontré relacionada no tanto con el fin del mundo, pero sino con el progreso. Que a mí me parece que son ideas íntimamente relacionadas, ¿no? El progreso científico, tecnológico y el fin del mundo, ¿no? Que es, bueno, lo que marcaría el fin del mundo es precisamente esto, ¿no? El progreso científico y tecnológico. Y que a mí me apena mucho porque leyendo esto, como en el año 1957, estoy hablando de una revistita que se llama Selecciones del Reader Digest. No sé si alguno la conoce, capaz que no. Debe conocerla, ¿no? Bueno, vamos a estar hablando de la revista también. En el 57 hablaban con mucho entusiasmo de lo que se nos avecina. Y no es el fin del mundo, era el progreso científico. Y bueno, yo quiero leer esto para que uno entre en conciencia de qué nos vamos a perder. Claro, ¿no? Muy bien. ¿Jorge? Excelente. Bueno, también, además del especial del fin del mundo, vamos a tener una entrevista. Vamos a... ¿Sobre el fin del mundo? No, como pusimos por Facebook por ahí, o sea, si se acaba el mundo, vamos a obligar a los músicos a hundirse con el barco. Me parece perfecto. Básicamente, de 23 a 24 horas, vamos a estar conversando con los Blueberries, una banda que ya entrevistamos hace más o menos un año, donde ellos, bueno, habían sacado un disco, habían sido nominados por un premio, Graffiti, y un año después vamos a ver en qué andan. Se viene una presentación de su nuevo disco, ¿no? Su segundo disco, que se llama The West. Bueno, vamos a estar hablando un poco sobre qué pasó en ese trayecto que nos perdimos. Y bueno, nos van a acompañar con algunos temas en vivo también. Y como les digo, si se acaba todo, se hunden con nosotros. Te puedo dar un dato que a mí me parece muy interesante. Los Blueberry vinieron el año pasado, la segunda semana de diciembre. Los tenemos abonados para... Sí, ya están marchando el año que viene, cagaron. Cuando sean famosos, en serio... Vinieron, sí, no sé qué, si vinieron el 14 o el 13, o sea, el mismo miércoles... Le van a decir a Rolling Stone, no, mirá, la segunda semana de diciembre claro, está no tomada... No podemos porque tenemos ruido blanco y... No. Exactamente, pero bueno, como comentamos antes, hay un especial, hay una entrevista, va a haber música en vivo... Y capaz que hasta sale DJ Flojito en vivo, vamos a ver si se puede. Sí. Vamos a ver. Bien ahí. Excelente. Pero bueno, así que entonces arranca el fin y bueno, vamos a ver. Y el principio de Río Blanco. Thank you. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety. Bueno, el fin del mundo, el fin del mundo. ¿Qué opiniones les merece el fin del mundo? Ah, pregunta complicada por demás. Por un lado, me molesta mucho el hecho de que se termine todo. Sí, es molesto. Abruptamente para mí, ¿no? Que bueno. No para otros, ¿no? Claro, para otros no. El tema es que me gusta, sí, que las cosas tengan un principio, un desarrollo y un fin. Y uno siempre quiere creer que vivió lo más interesante y que el mundo se va a acabar en la vida de uno, porque ahí es donde pasó lo importante. Claro. ¿No? No sé en qué encuesta estadounidense justamente habían hecho, digamos, varias preguntas relacionadas con religión, y una era si creían en el apocalipsis. Y bueno, la mayoría puso que no. Sin embargo, ponían, si usted creyera, ¿pensaría que el mundo se acabaría ahora? ¿No? La mayoría pensaba que sí. Entonces la gente como que quiere tener cierto protagonismo en esto, claro, ¿no? Lo que es un protagonismo pedorro, pues nadie se va a acordar de tu protagonismo. Exactamente, sí. Triste. Javi. Profunda tristeza, ¿no? Profunda tristeza por... Y yo me apego a lo que decía Jorge, ¿no? Más que nada por un tema individualista, ¿no? ¿Viste? Mis planes, mis proyectos que... Queda trunco. La gente que me conoce, incluso mi madre me dice, vos no tenés proyecto ninguno. Pero, o sea, yo en mi fuero interno, yo sé que tengo proyectos. Digamos que de una manera u otra te molesta que interrumpa el flujo de tu día. Claro, exacto. El proyecto de tener proyectos algún día se ve trunco. No. Yo tengo proyectos. Tengo. Están. Pero bueno, la tristeza esa de que se vean interrumpidos, ¿no? Claro. No, a mí lo que me preocupa es que bueno, que efectivamente sea real y que estemos todos equivocados en términos de, o sea, de qué va a suceder después. Eso creo que es mi principal preocupación, porque yo siempre dije que si llego a vivir el fin del mundo, me parece que es un espectáculo digno de ver. Sí, también depende de cómo se acabe, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que no. Sí, si solamente te morís sin gracia, no. Estoy hablando de columnas de fuego, ángeles que caen, ¿no? Entonces hablamos de un apocalipsis. O cosas copas, o un meteorito. ¿Cuántas veces viste un meteorito caer a 2 metros de tu casa? Igual el meteorito, vos sabés que la de meteorito en realidad parece que no es muy factible. Por ejemplo, hoy estaba leyendo... Menos que el apocalipsis. Sí. Hoy está, ¿por qué? Hoy estaba leyendo una nota en un diario local donde recogían el hecho de que la NASA había publicado varias cosas sobre el fin del mundo. Y una era, miren, si realmente hubiera un asteroide que se dirige a la Tierra, o sea, no va a ser tan rápido que no lo vas a ver y va a aparecer un día. Lo vas a ver durante años viniendo, claro, acá. O sea, vas a tener una certeza de que se va a ser un proceso paulatino. Que, exacto. Claro. Y horrible, por otro lado. Claro, que sí. Va a ser cubierto en exclusiva por el Canal 4. Pensá que si hay planetas que los ves a miles de millones de kilómetros. De años luz. De años luz, perdón. O sea, si los ves a millones de años luz, o sea, ¿cómo no vas a ver esto, no? O sea, no sé si... Igual estaría bueno. A mí me gustaría el fin del mundo narrado por Nano Fole. Podría ser interesante. Una exquisitez. Total. O George Almendras. Pero bueno, en realidad sí, el 2012 tiene varias interpretaciones, ¿no? En esta cuestión del 21. A pesar de que a nosotros nos gusta más el 12. Sí, la apuesta en realidad... Digamos las conspiraciones vienen por el 21. Claro, la gente que sabe conspiraciones, que no sé dónde estudia muy bien... La Universidad de Conspiraciones de Alabama. Seguramente. La cuestión es que en realidad, o sea, uno de los calendarios mayas, hay más de uno, supuestamente marca el inicio de un nuevo ciclo. Exacto. Y empieza la demencia ahí, ¿no? Con el final de este calendario empieza la demencia. Claro, es que termina el 13, creo. Termina el 13 y empieza el 14. Agrupan ciclos sí. De años de 200, bajo un nombre que Maya, no sé, bajo un nombre. Y en el 21 del 12 del 12 termina el número 13 y empieza el 14. La cosa es que en las segundas profecías mayas, el creador del mundo ya había creado el mundo y lo había vuelto a deshacer varias veces. Y las veces que creó el mundo lo deshizo luego del número 13, del ciclo de ese 13. Entonces ahora nos estaríamos acercando al número 13, Ahora hay que ver si los mayas decían que si esta vez que creó el mundo va a decir que destruyó el número 13. Ah, no, capaz que el creador se le cae un huevo. Y, sí, sí, capaz que no. Y dice, siga, ¿no? Claro. Siga así, uno. Viva la, unos añitos más, claro. Sote, continúa su esfuerzo. Pero se manejan varias ideas. Una cosa, por ejemplo, que estaba viendo, aparte de básicamente cuestión mítica, mística, ¿no? Digamos. O el apocalipsis y bueno, relaciones. Arrancamos con This is the end of the world as we know it, de R.E.M. Que en realidad sí hace referencia a cuestiones apocalípticas, pero viene más por otros lados. Salió este tema en el document del 87. Sí, la letra en realidad es media macabra. Sí. O sea, desligada de esa cancioncita pegajosa y buena onda, la letra es bastante macabra. Es bastante macabra. Y ahora estamos escuchando, de los Doors, grabada en el 66 y editada, sacada al aire en el 67. Banda sonora Apocalypse Now, por ejemplo, conocidísima por eso. Sí, aparte de todas estas cuestiones místicas, por ejemplo, está la idea de el planeta Nibiru, por ejemplo. Ya sé. Que es la idea de que hay un planeta que tiene una órbita que en algún punto cada tantos miles de años coincide con la Tierra. Se pudre todo. Y esta vez el 21 va a coincidir, el planeta va a chocar contra la Tierra. Y incluso algunos dicen que de Nibiru vienen los Anunnaki, que son una supuesta raza de extraterrestres que han estado en la Tierra antes. Si googlean cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, va a saltar videos en YouTube. Google nos da la razón. Y si está en Google, es verdad. Nibiru tiene es otras posibilidades. También, ¿no? Lo que la NASA sacó o sea, incluso fue a raíz de como hablaron específicamente de esto de Nibiru y demás. Pero, o sea, hubo 5.000 preguntas y una especie de foro abierto. Pregunten lo que quieran a un astrofísico sobre el fin del mundo. Y la gente preguntaba, gente que realmente, más de 5.000 preguntas fueron enviadas a la NASA. Gente realmente preocupada diciendo, bueno, no puedo comer, no puedo dormir, estoy mal, ¿qué va a pasar? Y los tipos decían lo mismo básicamente que con el meteorito. Entonces, si viene un planeta de esas dimensiones avanzando hacia la Tierra y va a chocar con nosotros en 10 días. Lo hubiésemos visto ya. Lo hubiésemos visto hace tiempazo. Pero otra cosa que es interesante que comenta lo de la NASA, que el texto que mandaron, digamos, de prensa, está muy bien escrito y con mucho humor. Y los tipos, una cosa que comentan es justamente que todo esto es pseudocientífico, ¿no? Sí, claro. Esta gente de Nibiru y todo eso ya había hecho su aparición en el 2003. Aseguraron que todo el tema de la órbita de Nibiru y todo eso era ahí y no pasó. Y ahora cambia para el 2012. Y otra cosa que comentan es que, por ejemplo, todos los años... la Tierra se alinea con el Sol y con lo que sería más o menos el centro de la Vía Láctea y no pasa nada, y hay pila de alineaciones planetarias que no tienen ningún efecto. Claro, también hablan de eso, hablan de una cierta alineación de planetas que va a causar desastres horrible. En la Tierra por un tema de gravedad y que la, no inversión sé qué. De los polos la inversión magnéticos. De los polos magnéticos, que el polo norte se cambia porque el polo sur se pudre en todo. Cuyo caso en realidad hay dos cosas importantes en ese aspecto, y es que ha pasado. Es una cosa que demora mucho tiempo y la única consecuencia. Y la única consecuencia que tendría sobre nuestras vidas normales es que tenemos que cambiar las brújulas. Nada más. Y es paulatino. ¿Qué te iba a decir? No sé si se acuerdan de la película aquella de Catástrofe. Un género, por demás, interesante, ¿no? El género de Catástrofe. Por favor. Y no estoy hablando de Armagedón, que es una gran película donde van al meteorito que se viene para poner una bomba, sino de 2012, una película de catástrofe climática. Que vieron que eso con el tema del cambio climático y todo eso se ha puesto bastante de moda. Sí. No sé si te acordás, Joaquín, que en esa película justamente pasa eso, el tema de la inversión de los polos, y no sé qué. Película que medio que nuclea muchas de las cosas que hemos hablado ahora. Sí. Sí, sí, pero como dicen, por ejemplo, como dicen, ¿no? Eso, la alineación, hay pila de alineaciones, depende mucho de qué referencia uses para la alineación. Claro. El Ecuador en realidad es una cosa moderna y es una referencia muy poco útil, y no pasa nada. Y aparte así no funciona la gravedad, así que no se preocupe usted. Bueno, la mayoría de esos temores en realidad vienen porque uno tiene una visión como mágica de ese tipo de cosas. Claro. Como el tema de la alineación, como si va a pasar algo mágico. Pero por eso, esas cosas no. Pero supongamos que no... Incluso los ufólogos, la gente se dedica a estudiar y a, digamos, hablar mucho sobre el tema de los extraterrestres, opinan que va a haber una invasión extraterrestre. ¿Por qué? Cuestiones más allá de la cuestión. Lo que yo pensaba de eso es qué pasa si estamos equivocados. ¿Qué pasa si realmente hay una vida después de la muerte? ¿Y qué pasa si los conceptos que tenemos ahora de cómo funciona eso son los errados? ¿No? Alguien que esté agarrando recién ahora la radio va a pensar que este es un programa de esos religiosos, ¿no? De parapsicología. Ojalá sí, lo piensen. Llame ya. Ojalá lo piensen, por favor. Ya me niegan su donación a la iglesia. Los galugos. Pero no. ¿Qué pasa si no es...? Bueno, no, los cristianos no tenían razón, lamento, los judíos tenían razón, así que marcharon, gente. No. Vamos más atrás. Vamos a hablar de una religión, los zoroástricos o zoros, una cosa así creo que se llamaban, que era básicamente una religión persa que se mantuvo durante mucho tiempo y planteaba una idea bastante interesante, que era básicamente es cuando vos pasas a la otra vida, tenían un concepto de paraíso muy similar al que tenemos ahora y un infierno también similar. El problema es que qué tan bueno o mal había sido en tu vida influía sobre cómo no ibas derecho a uno o a otro. Tenías una prueba. Y según tu comportamiento en vivo, en vida, cambiaba la dificultad de la prueba. No era como un videojuego, básicamente. Está bueno. La idea, pero el problema era que era tu habilidad para cruzar puentes, lo que contaba. Excelente. Me encanta la cara que acabas de poner. Excelente. Estás toda una vida preparándote para cruzar un puente. Y tenés un acompañante. Si sos hombre, tenés una mujer que está re fuerte. Si sos mujer, un hombre que está muy bueno, que te van a ayudar a hacer ese cruce, ¿no? Del otro lado hay una figura similar a San Pedro, ¿no? Digamos, un guardián de las puertas. Y si fuiste bueno, tenés un puente espectacular donde caminás tranquilamente y cruzás el paraíso. ¡Ancho! Pero si fuiste malo, tenés un puente finito, re difícil de cruzar y que vas a tener que cruzar con toda la habilidad que puedas. Y si te caes, te vas al infierno, básicamente. Excelente. Interesante. Es una cosa que creo que nunca me la esperaría. Si yo muero por el fin del mundo y me dicen, macho, cruce ese puente. Estaría de más, y una cosa que me encanta es el hecho del bueno, perdiste, ¿no? No todo es relativo, las cosas no van a ser vagas, no. ¿Sabes qué? Estos pibes tienen razón. Era lo del puente. Todo lo que vino después inventar era mentira. No, era lo del puente, ¿tá? Esa es la aposta. Claro. Lo cual aparte es un sistema bastante, me parece... Arbitrario bastante, y bastante cruel, además, porque, o sea, la sorpresa de la persona que no lo conoce, ¿qué haces, ¿no? ¿Qué haces con la gente tullida, por ejemplo, no? ¿Qué haces con el tu alma va tullida? Claro. ¿Va tullido? No sé, las sillas de ruedas tienen alma, tampoco. No, ¿cómo podemos responder eso? No sabemos. Pero, por ejemplo, bueno, hablando de religiones, digamos, de este continente, los aztecas, lo que pensaban que no era tanto de cómo vivías, sino de cómo morías. Algo parecido a los nórdicos, ¿no? Claro, sí. Cómo fallecías, los nórdicos creían que si fallecías, la gente que fallecía en el mar iba a un lugar, la gente que fallecía en batalla iba a un lugar, y la gente que moría de vieja iba a otro. Por supuesto que el más copado era el de morir en batalla. Porque básicamente ibas al Valhalla, donde era un lugar donde lo único que hacías era durante toda la eternidad pelear y emborracharte, preparándote para la última batalla del fin del mundo, del Ragnarok, en el cual ibas a pelear con Odín y todos los dioses contra los malos. Contra los malos, cuando Surtur, el gigante. El malo de todos. Se levanta y viene a destruir el mundo, y Fenris, el lobo, se libera. Hay un montón de cosas que pasan. Lo curioso también es que ya está todo cantado. Básicamente se va a pelear eso y se va a renovar. Va a haber una renovación del mundo en el cual todos los que estaban antes van a desaparecer y van a quedar abrir un par campo de dioses para nuevos. Gente nueva. Como claro. Debería pasar hoy en día, ¿no? En la mayoría de las empresas. En este donde país, uno entra. En los entes públicos. En los entes públicos, exactamente. Debería haber un fin que limpie todo eso y deje campo para bueno, gente como nosotros, ¿no? Jóvenes emprendedores. Algunos con planes y objetivos, otros, bueno, buscándolo, no sé, Javier. El típico silencio que ha marcado hasta ahora todas sus decisiones. Sí, todos sus planes a futuro. Pero hay otras regiones, por ejemplo, que son también un poco más sorprendentes. Por ejemplo, todos los fanáticos, todos los que andan por ahí con sus rastas, fumando un porrito, escuchando a Bob Marley. Yo soy rastafari. Pero esa gente no debe creer en nada serio, o sea, está... La cuestión es Perdonen los escuchantes rastafari que están escuchando, ¿no? Pero eso no es serio, o sea, está... ¿Dónde hay un cielo y un infierno? Y seguro que no hay. Ah, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Cuando morís vas a... Te hacen la prueba de armar uno. No, peor todavía. Y mientras más bueno hayas sido, más grande, menos problemas tenés. Te hacen repetir canciones de Bob Marley, se la sabes toda. Claro. Lo peor no es eso, lo peor es que como el rastafarismo, cuando morís vas a Etiopía. Etiopía, loco, Etiopía. Y está ahí nomás del infierno, ¿no? O sea, Etiopía es un lugar horrible para vivir. Es un lugar horrible para vivir. No hay forma. Y es un living hell, ¿no? Tiene eso. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué vas a participar en una religión en la cual cuando moriste vas a un país horrible? Después, pero en el que estás. Y porque básicamente te convencieron un montón de mujeres que te ofrecían marihuana. Sí, bueno, eso es cierto. Bueno, además, otra cosa. Es la puerta de entrada. No, la puerta, o sea, digamos, el reggae es la puerta de entrada a religiones peores. El problema es que, o sea, si hay efectivamente un apocalipsis y se acaba la vida sobre la tierra, ir a Etiopía es un bajón. Sí, igual peor si, de lo que es ahora, ¿no? Igual si no hay nada más que Etiopía, bueno, está, es como el premio de consolación, ¿no? Bueno, quedaste vivo, andá para Etiopía. Sí, está, todos los rastafaris nada más. O sí. Si va todo el mundo, capaz que los rastafaris tienen razón y no importa. O sea, todo el mundo, cuando muere va a Etiopía. Sería horrible. Sería horrible, sería peor. Por ejemplo, antiguas tribus tenían la idea de que cuando una persona fallecía, el espíritu quedaba en la vuelta y básicamente todo se definía en cómo trataban tu cráneo, tu cabeza, después de muerto, ¿no? Por ejemplo, los reductores de cabeza, todo ese tipo de cosas, o adornaban la cabeza y básicamente la cabeza quedaba en la vuelta, ¿no? Tipo, estabas comiendo unos fideos con la mesa y el centro de la mesa era la cabeza de la abuela. No estaría mal. Que es un poco más copado, ¿no? Que todo esto. Que Etiopía seguro. Bueno, los egipcios también eran partidarios de que... Bueno, todo la se prueba. No, pero había una prueba en la cual pesaban tu corazón con una pluma. Que algunos dicen que es una pluma muy pesada. Está complicado, o sea, sí, o sea, lo del corazón con la pluma está medio arreglado. Sí, entrada, ¿no? Si tu corazón era más liviano que la pluma, pasaba. Se nota que ese cielo, entraron 15, 20 personas y dijeron, buah, con esto ya está, ya tenemos espacio de sobra. Metan la prueba del corazón y la pluma. Ya está, que no entre nadie más. Exacto, sí. Pero una cosa que sí, o sea, influenciaba mucho en tu pasaje a la otra vida era básicamente cómo eras tratado después de muerto, ¿no? Las momias y el demás. Las momias no era para evitar que se despertaran y aterrorizaran a la gente. Era básicamente un proceso por el cual les facilitaban y les hacían posible el pasaje a la otra vida. Más si eras una persona importante. Pero es eso, o sea, me parece que es terrible. Es terrible, creo que dentro de todo, creo que el infierno y el cielo cristiano son, quizás por conocidos o por simples, en su hora de entrar o salir, de las mejores opciones. Preferible, doña. Vaya ahí, doña, vaya ahí. Sí, mejor. Vaya ahí, claro. No busque religiones raras, no lea libros de autoayuda. Acá está, es lo mejor que vamos a conseguir. No va a poder cruzar el puente, Etiopía no está bueno. No. Exacto. Y bueno, ¿cómo se conjuga todo este tema religioso con tu elección musical, Joaquín? Elección musical sobre el fin del mundo, básicamente. Tengo un par de... Hay un tema que me parece muy bueno, quiero que pasara un poquito. Porque había traído un tema... Estoy, no sé, a ver qué opinan ustedes. Estoy entre pasar uno de dos temas. Uno es de los Talking Heads, Nothing But Flowers. Un tema que habla básicamente sobre lo que sería el paraíso después del fin del mundo. Y desnudos corriendo. Desnudos corriendo por las praderas donde antes habían supermercados. No es gusto. No, para nada. Básicamente lo que hacen es decir, vos, si esto... A mí me encanta una frase que dice, si esto es el paraíso, quiero una cortadora de pasto. Básicamente, la idea, o sea, el paraíso es medio relativo. La otra opción que tengo es un tema, un brillante tema, que no necesariamente tiene que ver el tema sobre el fin del mundo, que es You Could Be Mine de los Guns N' Roses. Pero hay un tema ahí de sentimientos, y es que fue parte de la banda sonora de la mejor película sobre el fin del mundo, que fue Terminator 2, ¿no? Que es, bueno... Después de 2012 está esto. Claro, que yo creo que aparte que es buena si vamos a enlazarlo con tu idea de hablar sobre el futuro, ¿no? Y las nuevas tecnologías, porque es lo que... Hoy en día tenemos un sistema en el mundo, y no es chiste, un sistema de defensa de misiles que se llama Skynet. Y ahí es lo que se viene. Skynet era la empresa que iba básicamente a hacer el levante, alzamiento de los robots y iba a destruir la humanidad. ¿Cuál Salomón? Final. El día del juicio final. Te propongo esta manera de solucionar tu predicamento. Mandamos uno como videoclip para Facebook y el otro lo ponemos acá. ¿Qué te parece? La pregunta es ¿cuál a cuál? Claro, sigo la misma. Para mí la de Talking Heads se va para Facebook y la de You Could Be Mine la escuchamos acá para adelantar lo que se viene, claro, con Javi, que sería el fin tecnológico. El fin tecnológico, así que Terminator 2, si no la vean, véanla, quizá no tenga el mismo impacto que tenía hace 20 años, pero básicamente la línea es esta, es se levantan los robots y tienden a destruir a la humanidad. El salvador de la humanidad, John Connor, envía a un robot al pasado para defenderse a sí mismo cuando era chico y a su madre. y tiene que pelear contra un robot que fue enviado por Skynet al pasado también. Y lo hacen rockeando al ritmo de terrible tema y con Arnold Schwarzenegger, que no es menor, por favor. Así que vamos a escuchar You Could Be Mine. We'll be right back.

arrancar esta segunda parte de tres, porque después vendrá Bruno Strapetti para completar el especial del fin del mundo. Y como habíamos anunciado en el primer bloque, vamos a estar ahondando un poco... ¿En qué se viene? ¿Qué nos depara el futuro tecnológicamente? ¿En qué se viene? Claro, ¿en qué se viene? Porque tengo conmigo, en mi casa tengo unas cuantas, traje una hoy, son casi una reliquia. Algunas en mi casa están muy rotas, esta tiene tapa y todo. Una revistita que se llama Selecciones del Reader Digest, que bueno, es una revistita que se editaba hace tiempo, que básicamente consistía en artículos condensados del Reader Digest, o sea, la publicación original, que es una publicación estadounidense, que se empezó a publicar a partir del 1922 en Estados Unidos, y la versión en español lo que hacía era tomar selecciones precisamente de esa revista, y se empezó a publicar en 1940 en la versión en español. Y bueno, para nosotros un poco, que somos claramente de otro tiempo, ¿no? Por más que tengamos algunos años de diferencia, uno o dos, pero ninguno entra en la época de esta revista, era para mucha gente como la forma de conocimiento, ¿no? Esta revista se enmarca, digamos, en lo que son variedades, ¿no? Claro. Algunos artículos Cultura general. Algunos artículos sobre su innovación tecnológica, algunos artículos, recomendaciones para la casa, algunas historias. Sí, una cosa muy común que trajera fragmentos de libros. Fragmentos de libros, explicaciones de libros. En este mismo misma edición, esta edición es del año 1957, que tiene el busto de Artigas en la tapa. Es una revista que hasta el día de hoy se sigue sacando. ¿Se sigue sacando todavía? Sí, yo he visto en algunos kioscos que ya no. céntricos todavía alguna Reader's Digest. Bien. Bueno, que el perfil es ese, variedades, ¿no? Pero siempre abordado con un tono bastante liviano, ¿no? No hay, digamos... Como en los artículos de... Yo soy el hígado de Jack. Y como el hígado de Jack, mi función es hacer tal y tal cosa. Artículos en primera persona sobre diferentes órganos que hablaban sobre su función dentro del cuerpo, por ejemplo. Y que hablaban, además. Claro. Buenísimo. Ellos explicaban... Claro, y para que te quede claro. Bueno, en uno de estos hay uno de qué hace cada órgano y el sistema circulatorio. Bueno, y lo que vamos a leer ahora, le voy a leer casi entero, son unas 4 páginas. Le voy a saltar algunas partes, pero vamos a leerlo casi entero. Es un artículo que se llama Lo que yo espero del porvenir, de David Sarnoff. Que David Sarnoff es conocido, no sé dónde me David Sarnoff, sí, fue un empresario. Sigue saliendo David Sarnoff. Yo vi a David Sarnoff. No, fue un piojo en el centro. Sí, no, esta vez sí, seguro que murió en el 1970. Y dice regocijándose, no, sí, estaba seguro que murió. Sí, murió David Sarnoff. No, un empresario bielorruso, pero que vamos, montó toda su fama en Estados Unidos y estuvo muy, muy afín al tema de los medios de comunicación. Él es uno de los fundadores de la NBC. La cadena de televisión y una de las cadenas de radio más grandes, la RCA. Es uno de ellos. Y bueno, y fue uno de los pioneros en los avances. Más que en los avances, porque él no era creador, pero sí en difundirlos. Y como ser como uno de los que augura un nuevo tiempo en materia de comunicación. Y está, bueno, no dejaba ser un empresario, ¿no? Vendía sus cosas y bueno, le fue muy bien. Excelente. ¿Y qué esperaba este amigo Sarnoff para el futuro? Bueno, ahora te lo cuento. Estos sonidos no son de ahora, ¿no? ¿Escuchás eso? Son del futuro, Javier. Bueno, el artículo este, primero en un recuadro pequeño, dice lo siguiente de este señor que lo escribe. Dice, en 1915, 6 años antes de que apareciese en el mercado el primer radioreceptor doméstico, David Sarnoff predijo su advenimiento y calculó con exactitud su volumen de ventas para los primeros años. Durante una comida con que se celebró recientemente el cincuentenario de David Sarnoff en el ramo de la electrónica, uno de los comensales dijo: el general Sarnoff ha sido un hombre... ¡Terrible nombre de villano! Ese tipo era un super villano, el general Sarnoff. Ha sido un hombre de visión, pero nunca un visionario. Sus profecías se han fundado en conocimientos exactos y siempre se han cumplido. A continuación, en su discurso, Sarnoff volvió a escudriñar el porvenir con una serie de breves pero sorprendentes predicciones, sobre las más importantes de las cuales, a petición del Reader Digest, se extiende el siguiente artículo, que es el que vamos a leer ahora, que está firmado por el general, dijeron, ¿no? El general Sarnoff. El comandante Sarnoff. Bueno, dice así. En los días en que resolví jugar mi porvenir al electrón, hace 50 años, solo un iluso, algo tocado de demencia, hubiese podido predecir muchas de las cosas que hoy en día tenemos por comunes y corrientes. La radiodifusión era algo totalmente desconocido y la televisión casi nunca vista. Pocas casas tenían electricidad, los automóviles eran una novedad y de los aeroplanos la gente se reía. Durante los últimos 50 años de invención y la técnica han ido muy lejos, mucho más que en la historia anterior de la humanidad. Estoy convencido que todos los triunfos científicos se verán eclipsados por las cosas maravillosas que vendrán en los próximos 20 años. Hoy, más que nunca, un emprendedor espíritu de progreso nos impele hacia nuevas emociones y metas, y nuevos conocimientos y herramientas han reducido rotundamente el tiempo que media entre las creaciones que concibe el hombre de ciencia y la utilización por todo el mundo. Hoy día, al hablar de lo que nos reserva el porvenir, sería una necedad no ser audaces. Y ahora empieza a desarrollar algunos puntos en los que el porvenir nos espera notorios avances. Este artículo lo recordamos del 1957. En materia de energía, en los próximos 20 años aprenderemos a extraer combustible atómico de materiales relativamente baratos y generaremos esta fuerza económicamente y en abundancia. La energía atómica llegará a ser de utilidad práctica para fines pacíficos, no solo en la industria, sino para impulsar aviones, buques y trenes. La conversión directa de esta energía en electricidad se ha demostrado y ya experimentalmente. Pilas atómicas que aprovecharán los residuos baratos de los reactores nucleares suministrarán energía para la industria y para el consumo doméstico. Una sola de estas pilas bastará para dar a una casa toda la electricidad que necesite por muchos años. Y con el tiempo, tal vez, para toda la vida. También podremos utilizar eficazmente la energía de los rayos solares. En mi oficina tengo un pequeño radioreceptor que funciona solo con el sol. La energía acumulada en un sencillo dispositivo que capta la luz del sol durante el día basta para hacer funcionar el receptor durante toda la noche. La energía solar será especialmente valiosa en las zonas tropicales, donde abunda la radiación solar, mientras que el aprovechamiento de otras fuentes de energía suele resultar demasiado costoso. ¿Qué es? ¿Como una especie de paneles solares? Sí, de paneles. ¡Qué demencia! Sí. Bueno, y las pilas hechas con material... La energía atómica se sabe que no, nunca va a funcionar. Carbón para toda la transportes. Vida. Los vehículos movidos por cohetes y motores a chorro alimentados con combustibles nucleares viajarán a velocidades hasta de 8.000 km por hora y lo harán con mayor seguridad y comodidad que los aviones de hoy. Las principales ciudades del mundo estarán apenas a pocas horas de distancia unas de otras y muchas de ellas a cosa de minutos. Aviones particulares de precio módico, los coches de familia del aire, llenarán el espacio. Para el servicio de pasajeros se habrá adelantado mucho en cuanto a los aviones con piloto automático y para el transporte de correo y mercancía a través de grandes distancias se utilizará proyectiles dirigidos. ¡Qué lindo! Te mando una encomienda y te la manda en tremendo un proyectil. Bombazo que te abre el techo de la casa. Comunicaciones. Una meta que ya tenemos a la vista para el futuro es la televisión mundial, en blanco y negro y en colores. Las escenas, sucesos y voces de los más remotos rincones del mundo amenizarán muchísimo nuestras veladas de televisión. La radiorecepción mundial es posible hoy día porque las ondas de radio rebotan contra la ionósfera, o sea, contra la capa atmosférica ionizada que queda a muchos kilómetros de la superficie terrestre, y este reflector acústico natural las hace rebasar el horizonte. En cambio, las ondas de televisión, que son más cortas, traspasarán en su mayoría esta capa a la atmósfera y se pierden en el espacio. Actualmente, los científicos dedicados a la electrónica estudian el efecto de la dispersión, fenómeno que produce la reflexión de algunas de las ondas de televisión. Conociendo y aplicando bien este fenómeno, en combinación con otras técnicas que ya se dispone, muy bien podrá lograrse la transmisión de televisión a largas distancias. Algo que en el 57, bueno, se venía como toda una novedad, que ahora ya está totalmente aceptado. Por favor, esto, ¿no?, es mentira. Luego habla de los satélites, una parte que vamos a saltear, y entra en tema de los circuitos, ¿no? Para ampliar aún más el alcance de la comunicación radiotelefónica de persona a persona, existen sorprendentes posibilidades en la técnica y los instrumentos de que actualmente se dispone. Inventos tales como el circuito impreso y los fabulosos y diminutos transistores que han venido a reemplazar los tubos al vacío han reducido enormemente el tamaño y el peso de los radioreceptores. Los ingenieros pueden ahora construir un aparato receptor y transmisor cuyo tamaño apenas excede el de una cajilla de cigarrillos. Cuando se cuente con estaciones de relevo espaciales situadas de trecho en trecho, podrá uno ir caminando por una calle de La Habana y hablar directamente con un amigo de Buenos Aires. Más mentira. Bueno, y acá un apartado que a mí habla un poco de los aires acondicionados, ¿no? Un apartado traducción electrónica. ¿Algún día tendremos máquinas capaces de traducir con rapidez y exactitud de un idioma escrito a otro? Investigaciones efectuadas en laboratorios, especialmente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, han planteado algunas de las técnicas que habrán de producir tales máquinas. El primer paso podría ser más o menos así. Se escribe un mensaje en inglés, por ejemplo, en un teclado engranado a un aparato electrónico semejante, en principio, a las gigantescas calculadoras actuales, pero de tamaño mucho menor que el de estas. El operario mueve un puntero en el encuadre selector de idiomas y el mensaje queda automáticamente traducido y escrito en otra máquina en el idioma que se haya seleccionado. El corazón del aparato sería una biblioteca electrónica consistente en diccionarios bilingües para cada combinación de idiomas posibles. Estos diccionarios tendrían la forma de depósitos de información semejantes a los de los llamados cerebros electrónicos. Tales depósitos contendrían más de 1 millón de estos datos en un espacio no mayor al que ocupa una caja de zapatos y suministrarían cualquier parte de la información en ellos registrada en solo unas cuantas millonésimas de segundo. Un poco más allá está la posibilidad de traducir el lenguaje hablado valiéndose del perfeccionamiento del método de escrito. Actualmente tenemos un sistema que permite fabricar por medios electrónicos los sonidos de diversos instrumentos de música, así como la música vocalizada, algo que escuchábamos con Kraftwerk, ¿no? Que ellos crean a partir de aparatos música. Bueno, sigue el artículo. Es concebible que este proceso pueda descomponerse en sus elementos que se traducirían en una clave para reproducir el mensaje en otro idioma. Y pone un ejemplo. Algún día, un español podrá comunicarse telefónicamente con Nueva York en su propio idioma y ser oído en inglés idiomático, mientras que el inglés del neoyorquino se convertirá al pasar por la clave en español. Eso me parece más probable. Algo que ya es acondicionado, seguro. Pero que ya se podría haber hecho, ¿no? Y claramente no. Y no se hizo, ¿no? Hacer que cuando uno hable te traduzca simultáneamente. Loco la de paneles solares, Javier, está mal de la cabeza. Esas cosas nunca van a pasar. Eso es probable. Finalmente, el tipo termina acá en un resumen un poco dudoso, que dice que con la creación de cerebros tecnológicos, él le da mucha importancia a las calculadoras, ¿no? De este párrafo que es buenísimo. Calculadoras. Es imponderable el efecto que tendrán las calculadoras electrónicas en la vida de la humanidad futura. En las fábricas aumentarán la producción por obrero y dejarán más tiempo libre para el recreo y el descanso, a la vez que mejorarán constantemente el nivel de vida. En las oficinas, estos incansables autómatas harán todas las tareas de registro y contabilidad, dejando disponibles para otra clase de trabajo a millones de personas que ahora se ocupan en tareas de carácter rutinario. Así que bueno, con el cambiarle calculadoras y ponerle computadoras y está ahí nomás. Claro, sí. Igual te digo una cosa, a mí me preocuparía que en el futuro los robots hagan el trabajo contable y ser destruido por un alzamiento de los robots contadores. Sería patético. Finalmente, en el resumen que hace para terminar, lo que hace David Sarnoff es decir que las calculadoras van a ayudar a conocer problemas de la psiquiatría. O sea, va a llegar un momento excelente donde nosotros, las calculadoras van a estar tan desarrolladas como, viste que dice, como unos cerebros, se le pone entre comillas acá, cerebros tecnológicos, van a ser tan complejas que a partir de arreglar una calculadora nosotros vamos a poder hacer el símil en los cerebros, ¿no? Así que, mira, bueno, en la medicina, bueno, algo que podría ser equiparado, por ejemplo, con la lobotomía, ¿no? Te arreglen. Claro, horrible. ¿Cómo es esto? Digámoslo así, si tenés los tornillos flojos, ellos vienen, te enchufan una calculadora en la cabeza y te arreglan todo. Exacto, sí. Ahora vamos a hablar un poco de, brevemente, porque ya están los Blueberry acá, de las canciones que estuvimos pasando. Yo solo quiero decir dos cosas. Con respecto a Visiones del Futuro adelantadas. En el 66 empezó a emitir una serie llamada Viaje a las Estrellas. Uh-huh. En Viaje a las Estrellas tenían iPads, tenían celulares, tenían todo lo que tenemos ahora. Un poco más desarrollado, ¿no? Uh-huh. Sí, claro. Pero solamente para decirlo. Y otra cosa que quería decir es que en el 97 salió una película de Kevin Costner que se llamaba El Cartero, en que esa película en el 2013 estaba, todo el mundo se había acabado, quedaban unos pocos sobrevivientes y Kevin Costner era un tipo que viajaba, había encontrado un camión del correo y se hacía pasar por cartero para que le den refugio y comida en los lugares abandonados de las manos de Dios hasta que se encuentra con un montón de pandilleros que le van a complicar la existencia. Pero en el 2013, yo no digo nada. Atención. Más. Así que de acá un año. Si no es el 21, estamos nomás. Ya estamos cerca del 2013, así que estamos nomás. Bueno, arrancamos escuchando un tema de Paulinho Mosca que se llama O Último Día. Que bueno, lo que plantea es, interpela al escucha y pregunta qué haría el último día. Después seguimos escuchando un tema de Kraftwerk, los alemanes pioneros de la música electrónica. Y de las corbatas con lucecitas. O sea, del futuro. Pionero del claramente futuro. El futuro venía. Yo el otro día leí un artículo que decía de un DJ estadounidense que se asombraba con el advenimiento del MIDI, o sea, el secuenciador que vos con un tecladito podés controlar muchos bancos de sonido. El tipo decía como si fuera la prehistoria. En realidad fueron 20 años después, como los Kraftwerk en realidad llevaban máquinas grandes al escenario. Sí. O sea, hacían música con máquinas. Dicen que en el futuro una computadora va a ocuparse nada más que medio cuarto en vez nada de un más, entero. Nada más. Bueno, y ahora estábamos escuchando de fondo una canción de Aviador Duro que se llama Nuclear, sí, por supuesto. Que, bueno, tiene por dos lados. El tema de los avances tecnológicos va mucho con la energía nuclear. Leíamos el artículo de David Sarnoff que decía que una de las cosas que vaticinaba era que con pilas nucleares podríamos alimentar la energía de toda una casa. Algo que, bueno, yo supongo que se le habrá pasado por la meta más de uno, pero ya habrá sido descartada por el tema de la salud, ¿no? Bueno, en Uniradio estamos en la avanzada y todo esto está mantenido con una pila de... Como nuclear, la Simpson, como la Simpson. Una pila nuclear que está escondida abajo del asiento de Bruno, nuestro operador. Bueno, Aviador Drof es una banda, todavía sigue activa, que se creó en Madrid y está muy influida por Kraftwerk, también música electrónica, también llamado el Snip Pop. Y nos vamos a ir, vamos a cambiar un poco el tema de este electrónico, nos vamos a ir con una banda uruguaya, una banda de Uruguay, el Cuarteto de Nos. Señores y señores, el apocalipsis se vino. Apocalipsis ahora. Vamos ahí. Ya la diferencia entre el ruido y la música. La música. emiteruidoblanco.blogspot.com. Más que colega, camarada. Freedom Sound. Noches. ¿Arreglamos el micrófono? Sí, ahí más o menos. Ahí, ahora, no lo toques, ¿no? Andón. Ah, ahí ya no arreglamos nada, entonces. Dejémoslo ahí. Dejá ahí. Como dice un, oh, ahí está funcionando. Como dice un popular programa de radio, ¿no? No toquen nada. No toquen nada de radio, ¿verdad? Exacto. Exacto. No, fin del mundo, ¿no? Vamos a hacer la corta, porque ya tenemos a la gente acá en los estudios y demás, ¿no? ¿Ya está la gente de Mundo Mestizo, decís? Pero no. No, la gente de Mundo Mestizo no, no está. La gente de Mundo Mestizo todavía está... no, pero viste que llega temprano la gente. Está en la fiesta de la radio. Ah, está. Hay que explicar eso a la gente que todavía no lo... Hay que decir algo igual. La gente de Mundo Mestizo siempre está media hora antes acá. Claro. Ellos vienen, hacen, hacen su programa después de nosotros. Traen los discos. Por eso nosotros le entregamos en hora, porque viste, si claro. No, el Mundo Mestizo se enoja. Si no, sí. Aparte es toda la madrugada... Es una programación larga, ¿viste? Entonces tiene su producción. Sí, claro. Sí. ¿Cuánta gente hay? No sé, más de 20. Son como 5. Son como 5. Sí, son 5 horas, un se turno, en una hora cada uno. Bueno, fin del mundo, Bruno Strapetti. Fin del mundo, End of the World. ¿Qué te transmite el fin del mundo musicalmente? Musicalmente, y no, sinceramente lo que pensé en un principio con End of the World, pensé en un tema. El primer tema que se me vino a la mente. Hablaba de la evolución más que del fin del mundo. Pero la evolución... Ya me imagino por dónde viene esto. Ya me imagino. Sí, o me sea, imaginé. Pero fue el primero que se me vino a la mente. Hablaba de la evolución, no del fin del mundo, pero sí el video de este tema. Ya está. Ejemplifica lo que hace el ser humano para llegar al fin del mundo más rápido. ¿A dónde lleva la evolución, no? Claro. ¿Qué nos deja la violencia? Que hay todo y muchas otras cosas. Pero después dije, vamos a pensar en un tema específicamente de fin del mundo. Ajá. Pero después dije, no, estaba indeciso. Y dije, ese fin del mundo para particular, para alguien. Para vos de repente una pérdida de un trabajo, otro tipo de situación puede significar el fin del mundo. No necesariamente la destrucción del planeta Tierra. Sí, claro. ¿No? Entonces fui a un tema de una banda que... Se llama End of the World, pero que habla de una situación personal. Bueno, problemas técnicos, estimado. Pasa que claro, Bruno está en China, ¿no? Sí, China. China el cable este que. Che, Bruno, ¿sabés qué puede ser? China el cable ese. El chino es cable. Bruno, ¿sabés cuál puede ser un fin del mundo bastante personal? ¿Cuál? Que a un conductor de radio se le corta el micrófono. También. Sí. Sí. Ta, pero tampoco, eso sería tampoco ser un poquito catastrófico, ¿no? Exacto. Pero bueno, entonces. Exagerado. Banda End of the World. Bien, End of the World. No, la banda, ese es el tema. La banda es Fan People y el tema se llama End of the World y refiere a una situación personal de un marido y una mujer que piensan en su divorcio y la situación de sus hijos. Y cómo queda toda la situación familiar y la plantea como fin del mundo por una cuestión. De fin de la familia, ¿verdad? Excelente. Y eso, ese amor y todo eso que existía antes. La verdad. Sería simplemente ese tema. Y el otro era Duo Evolution de Pearl Jam. Sí. Pero lo dejamos como hicimos hoy para YouTube. Sí, sí. ¿Eh? Lo dejamos para YouTube. Bueno, merece por el video, ¿no? Claro, por eso, específicamente más para YouTube, para que se pueda ver el video, que es lo que ejemplifica más el fin del mundo. Entonces, Fan People, End of the World. Vamos allá. Please don't leave them. Kissing that morning.

todos tus miércoles. Vamos a apagar todo. Fuera, Gil. Bueno, estábamos, ¿no? La diferencia entre la música.